Improbables oyentes, bienvenidos al este de Lodón. El territorio que reservamos todas las semanas para hablar de teoría de la comunicación con los estudiantes de primero de comunicación audiovisual de la Universidad Europea. Comenzamos el segundo programa monográfico de los que vamos a dedicar a mayo del 68 en este mayo del 18. Víctor, Ana y Alex nos van a hablar de los otros mayos del 68. Hemos hablado sobre todo de París, vamos a seguir hablando de París, pero mayo del 68 no se agota en París, ¿verdad, Víctor? Exacto. El año 1968 ha sido muy importante y muy revolucionario, nunca mejor dicho, en numerosos sitios, de los cuales mis compañeros y yo os hablaremos posteriormente, pero yo voy a comenzar con París. Y aparte de mayo del 68, también recibe el nombre, o se le conoce como Mayo Nuevo, que es una cadena de protestas que se llevaron a cabo especialmente en París durante los meses de mayo y junio de 1968. Esta serie de protestas fue iniciada por grupos estudiantiles de izquierda contrarios a la sociedad de consumo, a los que posteriormente se unieron grupos como los obreros industriales, los sindicatos y el Partido Comunista Francés. Y el resultado que tuvo fue una de las mayores revueltas estudiantiles y la mayor huelga general de la historia de Francia y yo probablemente diría de toda Europa Occidental. Y fue secundada por más de 9 millones de trabajadores y también estuvo influenciada por el movimiento hippie que en esa época estaba de auge. La magnitud de las protestas no estaba prevista por el gobierno francés, fue mucho más numerosa de lo que ellos pensaban y puso contra las cuerdas al gobierno de Charles de Gaulle, que llegó a temer una insurrección de carácter revolucionario tras la extensión de la huelga general. Pero sin embargo, la mayor parte de los sectores participantes en la protesta no llegaron a plantearse la toma del poder ni la insurrección abierta contra el Estado, ni tan siquiera contra el Partido Comunista Francés. Finalmente, de Gaulle anunció las elecciones anticipadas que tuvieron lugar el 23 y el 30 de junio. Y como bien has dicho, al comenzar, esto no solo ocurrió en Francia, sino que también ocurrió en Alemania, en Suiza, en España, en México, en Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Checoslovaquia e Italia, que ahora mis compañeros os hablarán sobre ellos. Y después decir que los líderes de dicho movimiento en Francia fueron Daniel Cohn-Bendit y Alain Krivine, que estuvieron en la cabeza durante casi todo el proceso. Y ahora mi compañera Ana os va a hablar sobre lo ocurrido en Checoslovaquia. Sí, bueno, como ha mencionado Víctor, yo lo que voy a hablaros es lo que se conoce como la Primavera de Praga, que fue un periodo de liberación político que surgió en Checoslovaquia y esto fue durante la Guerra Fría y se prolongó desde el 5 de enero hasta el 20 de agosto de 1968, cuando el país fue invadido por la URSS y sus aliados del Pacto de Varsovia. Uh-huh. Y bueno, este movimiento tenía como principal objetivo la modificación progresiva de los aspectos totalitarios y burocráticos que el régimen soviético tenía en este país, en plan, en esa época. Con esto, lo que pretendía era avanzar hacia una forma no totalitaria de socialismo, legalizando así la existencia de múltiples partidos políticos y sindicatos, y a la vez que se promovía la libertad de prensa, de expresión y el derecho a huelga, entre otras muchas cosas. Y bueno, el principal líder fue Alexandre Dubcerque, que intentó empezar este proceso reformista y que era un hijo de inmigrantes americanos y que tuvo pleno respaldo de todo su partido y de la sociedad. Así que inició este proceso de reformas económicas y políticas, mucho más liberadoras y democráticas, y alegó que quería un modelo de socialismo de rostro humano. Pero el problema fue que la Primavera de Praga fue reprimida por los países del Pacto de Varsovia y tuvo como consecuencia una intervención militar y el partido fue purgado y encarcelado. Y esto quiere decir que, vamos, que fue una masacre política al igual que sucedió en México. Uh-huh. Sí, aquí estábamos un poco por la parte esta del contexto, la Europa del Este, ¿no?, donde todos los países estaban tutelados por la antigua Unión Soviética y realmente tenían muy poco margen de maniobra, ¿no?, como ocurrió aquí, ¿no? Checoslovaquia quiso liberarse un poco de esta tutela política, pero se vio enseguida que cuando intentaron liberarse más de la cuenta, pues la Unión Soviética mandó sus tanques y su ejército y ya está, y se volvió a la ortodoxia comunista. Y Ana, que le he cortado yo, iba a dar el paso a Alex, que nos iba a hablar de México, ¿verdad? Pues sí, en México los movimientos en los que participaron estudiantes y profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México y otras muchas universidades del país fueron reprimidos por el gobierno mexicano mediante la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre del 68 en la Plaza de las Tres Culturas. El genocidio se cometió en contra de una de las manifestaciones estudiantiles por parte del ejército mexicano. La fuente oficial reportó en su momento 20 muertos, pero investigaciones actuales deducen que los muertos podrían llegar a varias centenas. Una de las consecuencias de este movimiento y la matanza incitaron una más activa actitud crítica y opositora de la sociedad civil, y también aumentó el desarrollo de guerrillas urbanas y rurales en los años 70. Además, el movimiento Revolución Cultural del 68 está caracterizado por revolucionar los tres principales espacios de recreación de la cultura: la familia, los medios de comunicación y la escuela. Por eso hablamos, ¿no?, de mayo del 68 en esta asignatura de teoría de los medios de comunicación, ¿no?, donde, como vemos, pues hubo una repercusión grande de todos estos acontecimientos sociales en los medios de comunicación, ¿no?, en el panorama mediático. Y también, así como un pequeño apunte, en México ese mismo año se celebraron los Juegos Olímpicos, que fue un poco peculiar, por decirlo de alguna forma. Bueno, fueron los juegos donde el Black Power, ¿no?, donde los atletas afroamericanos, ¿no?, negros del equipo de Estados Unidos, ¿no?, pues protestaron políticamente, ¿no?, por los derechos justo de esta población. Y después también haciendo una pequeña reseña, porque ya sí que han hablado de gusto y de lo que ocurrió un poco en Estados Unidos, también decir que las mayores protestas que se dieron en Estados Unidos fueron contra la guerra de Vietnam, especialmente las que tuvieron lugar durante la Convención Nacional Democrática de ese mismo año, y que hubo dos asesinatos de líderes significativos, como el de Martin Luther King y el de Robert Kennedy. Y también ahora Alex os va a mencionar un poquito sobre China. Sí, bueno, en China la similitud de la revolución cultural china es menos evidente, ya que estuvo dirigida desde el poder por el propio Mao, que dirigió una gigantesca movilización juvenil contra su enemigo dentro del aparato del Partido Comunista Chino, aunque sí se percibía como tal entre los grupos occidentales que pretendían inspirarse en ella. Eso es, ¿no? De hecho, el maoísmo, ¿no?, estuvo luego muy de moda en Europa, sí, ¿no?, como una tendencia de izquierdas. ¿Algo más? Sí. No, esto sería así un pequeño resumen del año 68 en diversos sitios. Eso es, ¿no? O sea, bueno, es así. Sí. En España también hubo lo que también se conoce un poco de revolución, lo que pasa que como estamos en un periodo de dictadura, apenas tuvo presencia. Claro, eso es, ¿no? En España también hubo movimiento en las universidades, en los campus universitarios, entre los profesores y los estudiantes, pero muy pues había una represión semejante a la que hubiera en Checoslovaquia, no, seguramente, ¿no? Y no había demasiado margen para protestar. Pues gracias a los tres por darnos este panorama, ¿no?, más global del 68 en diferentes continentes, en diferentes ciudades, y que sepamos eso, que el 68 no se agota en París, ¿no?, en el barrio latino de París. Gracias. Gracias. Gracias. Entramos en la parte final de este programa especial que estamos dedicando hoy, monográfico, al mayo del 68, y vamos a terminar, como no podría ser de otra forma, hablando de cine francés, ¿verdad, Alicia? Así es, Luis. Hoy venimos a presentaros, bueno, ahora en esta sección, ¿vale?, venimos a presentaros lo que es la Nouvelle Vague. Bueno, desde el principio, perdón por mi francés, no es que sea muy bueno, pero yo lo intento. qué es la Nouvelle Vague? Pues podríamos decir que es un movimiento de cine francés, ¿vale? Que surgió durante los años 60, más o menos. Y surgió a raíz de una revista especializada en cine, que se llamaba, traducido, Cuadernos de Cine, ¿vale? Y esta revista fue fundada en 1951 por André Bazin, creo que se pronuncia así. Sí. Y a raíz de esta revista aparecieron varias personas, un grupo de personas, ¿vale?, que fueron críticos y que a raíz de eso quisieron hacerse directores. Entonces, ellos quisieron romper con todas las normas de la cultura que estaban establecidas y crearon un nuevo cine, un cine de autor muy complejo y que se basaba principalmente en contar la historia, no tanto en la técnica como habíamos visto anteriormente en el cine, sino en contar la historia y centrarse en la historia. Se caracteriza, por ejemplo, la cámara era cámara al hombro, no se planeaban los movimientos de cámara ni los escenarios, cuanto más natural fuese la escenografía mejor. Y fue un cine que, pues como he dicho, rompió con todo y no se esperaba. Y además, aunque fue muy difícil de acoger por lo, sí, por lo novedoso y lo extraño que fue, al final se introdujo bien en la sociedad. Entre ellos destacan, yo he cogido cuatro autores, ¿vale? Y luego mis compañeros hablarán un poquito más de ellos, que tenemos a Truffaut, que es bastante famoso. ¿Cuál es otro fue? Jean-Luc Godard. Uh-huh. Eric Rohmer. Uh-huh. Y Alain Resnais. Estos son como los cuatro principales de este movimiento, aunque obviamente si nos ponemos a escarbar un poquito podemos encontrar muchísimo más directores. Uh-huh. Sí, pero quizás sean eso, ¿no? Como los cuatro nombres, claro, más significativos. Bueno, yo voy a hablar de Jean-Luc Godard. Hola, Liz. Hola, ¿qué tal? Yo voy a hablar de Jean-Luc Godard y su película más famosa es A Bout de Souffle. Fue estrenada en 1960 y fue la primera película que él dirigió. La película no tiene un guión, pero fue creada por François Truffaut. Y gracias a ella, Godard se convirtió en uno de los pioneros de este movimiento. Fue improvisada, como dije, y ganó el Oso de Plata a la mejor dirección en 1960 en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Esta película cuenta la historia de Michel Poicard, un ladrón de coches que corre después de matar a un policía por accidente, pero luego en París se enamora de Patricia, una chica estadounidense, y su intención es huir con ella a Italia. Es de las películas más importantes de este movimiento. La película fue grabada con un bajo presupuesto y se puede ver en su rodaje, donde la mayoría de las escenas, los extras que salen son gente que va pasando en la calle y que no estaba consciente que estaban siendo grabados. Uh-huh. Godard quería que fuera una película que fuera directo a la acción, por lo cual utiliza edición disyuntiva y quiere emitir una cierta sensación de insatisfacción con la vida después de la Segunda Guerra Mundial. Él es un existencialista y esto se puede ver en el final de la película, donde Michel tiene una muerte súper insatisfactoria. El final es muy particular y con el final tenía el objetivo de mostrar cómo la vida es muy escandalosa. La película fue un gran éxito y cuando se inauguró en París llegó a atraer a grandes multitudes y sus ganancias se estimaron 50 veces la inversión original. Entonces has destacado, has elegido, ¿no?, esta película, sí, de Godard, ¿no?, A Bout de Souffle, que esto en español se llamó... Se llama El filo de la escapada. El final de la escapada, uh-huh, ¿no? Eso es. Sí. Y Jorge, tú has elegido... Hola, Jorge. Hola, buenas. Yo he elegido a François Truffaut. François Truffaut. Voy a hablar de su película en concreto, 400 golpes, uh-huh, que es una película francesa dramática de 1959, como acabo de decir, escrita y dirigida por François Truffaut. Fue su primer largometraje y es considerada una de las primeras obras de la denominada Nouvelle Vague. Uh-huh. Esta película trata sobre Antoine Doinel, que es un adolescente parisino no especialmente querido por su familia. Su madre, que lo tuvo soltera, tiene una conducta severa con él y, por otra parte, su padrastro hace lo posible por tolerarlo. Esta falta de atención de su familia hace que Doinel sea un alumno díscolo en el colegio, o sea, que tienda a desobedecer en clase en este caso. un día falta al colegio junto con su amigo René. En ese momento se da cuenta de lo buena que es la vida fuera de la escuela, así como de la cruda realidad, tras encontrar a su madre con un amante. Esta huida del colegio hará que Antoine comience a meterse en más problemas, a tal punto que después de sacar un 0 en el colegio, se escapa con su amigo y hace más travesuras. Tras varias travesuras y tal, un día, al intentar robar una máquina de escribir de la oficina de su padrastro, es descubierto, y con el consentimiento de sus familiares, acaba en el reformatorio, pero esta vez solo, sin su mejor amigo, algo que le choca mucho. Pero en este momento cumple un gran sueño que tenía desde pequeño, que conoce el mar. Pues este es el film inicial, ¿no?, donde se presenta este personaje, Antoine Doinel, que luego va a ser un personaje recurrente en el cine de Truffaut. Y bueno, pues entre Godard, Truffaut y estas películas que son de principios de los 60 o incluso de 59, ¿no?, pues podemos reconstruir un poco este ambiente intelectual de filosofía existencialista que va prefigurando, ¿no?, lo que va a ser las revoluciones estudiantiles del 68 a las que nos hemos referido durante estos dos programas. Pues muchas gracias a los tres. Yo creo que volveremos sobre la Nouvelle Vague en otras ocasiones, con otros pretextos, ¿no?, para hablar más despacio de otras películas, pero bueno, habéis elegido dos de las, quizá de las más representativas, ¿no?, del movimiento. Así que, pues nada, hasta aquí este programa al este de Lodón, correspondiente al 7 de mayo, y que, como decía, hemos querido dedicar al mayo del 68.